Recuerda, todos los viernes de 17 horas, Entre Jóvenes, con Scarlett Vergara, por Radio Puente Alto, 107.7. La cima del dial. Entre Jóvenes.